Ovejas al Universo. Seguimos con Andrea Prodan, que abandona el cine sí. y se viene a la Argentina. Sí. Bueno, yo ya había vivido, como te dije, experiencias en Argentina. Tenía mucha curiosidad por Argentina cuando estaba haciendo la universidad en Inglaterra, porque mi hermano ya estaba en Argentina y me mandaba cassettes, que era como un WhatsApp de hoy, solo mucho más lento. Porque por un lado del cassette ponía la música y del otro lado me hablaba con grande naturalidad y muy gracioso sobre cómo era Argentina, cómo era Timmy McCann, su amigo el manager de Sumo, cómo eran los otros integrantes de la banda, qué pasaba con la política argentina, la dictadura, todo. Y estas cassettes me llegaban con un mes o más a veces de atraso, pero alguien argentino que viajaba a Londres o Roma las llevaba por Europa y o me la daba o me la mandaba por mail, por correo. Y así que era como un primer WhatsApp antediluviano, que yo aprendí a hacer esta cosa que hacía él también, así que yo le mandaba historia de mi familia, cosas que pasaban en mis películas a Luca en Argentina con mi música del otro lado. Y esta era nuestra manera de comunicar, porque los teléfonos italianos eran los peores de Europa, la SIP. Y Argentina tenía Entel, que creo que era bastante mejor mal. Mejor ni hablemos. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y me enteré de Sumo cuando vine en el 82 con mi hermana Michela a visitar a Luca para ver cómo estaba. Y me dice, mira, esta noche toco en un pequeño club en Buenos Aires, tenés que venir, Andrea. Michela, vos podés dormir porque estás cansada del vuelo. Viene Andrea, ella estaba medio sospechosa porque sospechaba que acá hay droga. Luca a esta época no estaba tomando droga, sino tomando mucho ginebra, la ginebra uh-huh. muchísimo. Pero estaba totalmente lúcido, o sea, no, tomaba dos ginebras apenas se despertaba, iba al bar de la estación de trenes de Hurlingham, entraba, ya lo conocían, Luca, dos ginebras sin otra cosa, frías, y ¡ta! Se la tomaba, tipo Jack Nicholson, hacía una especie de cara particular y se iba a enfrentar el día así. Y así que me llevó a ver a Sumo en Café Einstein y me voló la peluca porque pensé, esto es como, no sé, es como The Velvet Underground o algo, no es como una banda de rock, es mucho más. Pensé, ¿cómo agarró esos cuatro locos y Pettinato y hizo esta banda? Qué bueno. ¿Por qué decís y Pettinato? Porque Pettinato siempre lo vi medio como un satélite de Sumo, aunque fue una importante pieza en la historia de la banda, como su sonido, el saxófono y todo. Pero al ser periodista, él se sentía siempre como medio afuera, que observaba, mientras los otros estaban adentro. Y Luca le tomaba bastante el pelo por esto, porque Luca no tenía problema de bajarle un poco la cresta a Pettinato. Y igual que eran amigos. Era algo, ¿no? Necesario. Sí, era necesario, sí, seguro. Porque aparte era medio chanta, Pettinato en ciertas cosas. Pettinato quería todo esto un hit. Y Luca dijo, mira, flaco, todas las bandas que más me gustan no son bandas de hit. A mí me gusta Pink Floyd, hits, no es que nunca escribieron hits. Después sí, algunos temas fueron éxitos, tipo Money o no sé qué, Another Brick in the Wall o lo que sea. Eso es casi una casualidad. No es que escribían para los hits, Genesis también, no sé, mil bandas, deja de joderme con los fucking hits. Y Pettinato, no, porque tenemos que pegarla, la vamos a pegar igual, a mi manera, decía Luca. Era el único que lograba como un poco mantenerlo un poco tranqui. Y Pettinato era gracioso, hacía chistes todo el tiempo, pero llegaba un momento que todos le decían, callate la boca, visto, lo empezaban a pegar, era bastante divertido. Eso es lo que yo vi en el 82. Y después volví a mis películas y Luca era muy fan mío porque le encantaba el cine, porque tenía el hermanito actor, ¿viste? Y quería saber qué estaba haciendo. Y él conocía a los directores con quien trabajaba, así que intentaba conseguir copias de esas películas para mirar acá. A la época, cuando empecé, hacía papeles bastante chicos. Después pegué más cosas más grandes, pero... Tema musical de Sumo. ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! Ay, ¿qué puedo decirte? Bueno, uno que la banda misma siempre llamó con un nombre que no es el nombre que todo el mundo conoce para este tema. la canción ella la llamaban Bruce, como Bruce Springsteen. Yo, por eso le dije a Luca, pero ¿por qué la llama Bruce a esta? No, la llamamos Bruce porque me pareció un tema de Bruce Springsteen. Yo le dije, nada que ver, loco, nada que ver. No me parece Bruce Springsteen. Es muy original y es mucho más raro. ¿Sí? Y era Estallando desde el océano. Así que vamos con esta. Vamos. Pero yo te quería realmente hablar algo que fue la cosa más loca entre Luca y yo, que fue la guerra de Malvinas. Porque vos imaginate que yo la miraba desde la televisión británica en mi universidad en Inglaterra, italiano obviamente en Inglaterra, mirando la guerra entre este país donde yo estaba estudiando y el país donde Luca estaba viviendo, y que había, donde había armado una banda de rock, que era Argentina, obviamente. Y empezó de la nada esta guerra, donde no he conocido un inglés, personalmente, que estaba de acuerdo con la Thatcher, que había que hacer una guerra sobre estas islas, que ellos obviamente llaman las Falkland Islands, que no sabían, nadie sabía dónde eran. Eran la menos conocida del imperio, decimos. Y justo hubo esa deflagración cuando la Thatcher estaba perdiendo lo que parecía que iba a perder su elección. Sus elecciones. Y como todo buen político, pensó esa es mi grande oportunidad. Al igual que Gualtieri acá, me parece. O sea, pensaron, tenemos que inventarnos algo, porque si no acá... Y los dos crean esta guerra, la guerra de Falklands. Así que yo miraba los noticieros británicos que trataban toda esta guerra como un partido de cricket o de squash o de algo muy británico, muy inglés. Very good, the Argentine. Muy bien, los argentinos lograron hundir dos de nuestros barcos hoy con acciones interesantes. No, y pensé, están re locos, están relatando esto hasta dándole, tirándole flores al adversario. Luca me decía, no, mira, acá al revés, todo, estamos ganando. Y yo lo dudo, me decía, por muchas razones. O sea, ¿cuándo van los ingleses a no tener el apoyo de los norteamericanos? ¿Qué se cree, Galtieri? Y bueno, en un periodo hubo un poco de comunicación telefónica entre yo y mi hermano desde Inglaterra a Argentina. Después cortaron toda la comunicación. No había manera de comunicar. Y todo esto tiene un versante aún más loco, porque yo cuando estaba haciendo de cadete, o sea, en el colegio una vez por semana tenía que ser de cadete de una de las tres armas. Yo, para elegir la más tranquila, la menos agresiva, elegí marina, también porque me gustaba mucho ir a vela, y la marina británica en el colegio te dejaba ir a vela con unos barquitos que tenían. Pero esto fue antes de ser actor. Sí, antes, Eso es antes, o sea, es antes de ser actor profesional, sí, era mientras que yo estaba en colegio. Y así que yo iba en barca, vela y todo, pero una vez por año, tenías que hacer un campamento militar con la marina de verdad y te mandaban a varios lugares. Y el segundo año me mandaron con otros chicos de mi colegio a hacer una semana arriba de HMS Sheffield. Barco recién construido, orgullo de la marina británica, construido completamente no en acero, sino que en aluminio, livianísimo, para no ser detectado por los radares, supuestamente, rapidísimo, state of the art, como dicen los yankees, que le encantan estas frases. Bueno, yo me subo a este barco, fascinado como todo pendejo de 16 años, porque los marineros... ¿Tenías 16 años cuando era yo la tenía guerra? 16. No, la guerra llegó después. Esto es antes de la guerra. El barco era nuevo y nos llevaron arriba de este barco. Y por una semana conviví con todos los marineros británicos que operaban en este barco y que vivían ahí, que eran chicos de clase baja, francamente, que habían encontrado en la marina una manera de subsistir, de vivir, y les gustaba, obviamente, pero bueno, era gente profesional. Y bueno, nos mostraron cómo funcionan los misiles Sea Dart, que los dispararon, nos llevaron afuera por 3 o 4 días en alta mar y todo, en el Mar del Norte, cerca de Dinamarca, creo que era. Bueno, y después volvimos y bueno, me quedó como ese recuerdo de este barco. Bueno, la cosa tremenda, obviamente, es que el primer barco en ser hundido por los argentinos, creo, fue justo este. Sí. Que yo conocí, y me pegó re mal cuando lo hundieron, porque era como, ¿cómo? Es como si alguien dice, ¿te acordás la vez que te llevé en la Ferrari? Bueno, la choqué re mal y la tuve que tirar. No sé, era una cosa, yo lo vi casi de este punto de vista, y pensé, no, esa es una locura. Y Luca me dijo, sí, vos, era el barco que, sí. No, increíble. Después, bueno, los argentinos con sus tremendos pilotos lograron hundir un montón de otros barcos ingleses, y los ingleses tenían un cagazo bárbaro de que iban a perder esta guerra. Eso es la verdad. Pero bueno, entre un poco de ayuda de los chilenos y Estados Unidos, y bueno, y su supremacía total bélica, obviamente, de armas, porque terminaron los sexos, etcétera, ganaron los ingleses. Pero bueno, para Luca y para mí este interludio fue realmente surreal. Y aparte, yo pensé, si yo por casualidad hubiera entrado en la Marina Británica, como me querían hacer entrar, hasta mi padre quería esto porque era de una familia de marineros y tenía mucha admiración por la Marina Británica, hubiera probablemente terminado sobre Sheffield yendo a la guerra contra los argentinos, yo, en un barco inglés. Era una posibilidad, no pasó. Por suerte. No, por suerte. Pero me quedé un poco confundido con los tiempos. Sí, porque no, porque hemos vuelto atrás, claro. Hemos vuelto atrás. Sí, porque te conté, pero no tanto atrás, porque yo vine a Argentina a verlo a Luca justo al final de la guerra de Malvinas, en el 82. No pudimos, íbamos a venir en mayo justo, y estaba la guerra, así que tuvimos que, con mi hermana, comprar pasajes para después, y pudimos solo venir no desde Inglaterra, sino desde Holanda con KLM, y vinimos a Argentina así, a visitarlo a Luca y finalmente a ver su mítica banda. ¿Y? No. ¿Qué, para vos, qué, no, no. ¿Qué significó? No, no, fantástico. Aparte, como te decía, yo he visto mucha banda de rock y muchas me impactaron mucho. Pero cuando vi Sumo pensé, eso es algo nuevo, distinto y único, porque es un freak. O sea, no es una banda inglesa, pero no creo que se puede decir que es una banda argentina. Aunque todos los músicos son argentinos, y tiene un vigor o algo sensual que probablemente en Inglaterra no sale. El vigor sí sale de los ingleses, pero la sensualidad no, mucho. A menos que no te llamas David Bowie o Freddie Mercury, que puede ser que tocan unos picos de cosas de este tipo. Ah, hay otro músico que me gustaría... Ah, te dije, ya hemos hablado de Steve Harley, Cockney Rebel. Sí, claro, ese es otro medio sensual británico. Son pocos. Pero ya que estamos en la música, maticemos. Bueno, yo iría a Italia ahora, porque los italianos en general tienen una música un poco chota en cuanto al pop, pero tienen tres enormes artistas a nivel mundial. Uno es Franco Battiato, que es de esos últimos años. Otro es Lucio Battisti, adorado por los italianos y por Luca y por mí. Y otro grandísimo es Lucio Dalla, ¿no? Así que cuando yo estaba en el colegio, lejos de Italia, con solo 9, 10 años, escondía abajo de mi almohada de noche un pequeño grabador mono con un cassette adentro, y escuchaba música italiana y lloraba porque realmente quería volver a Italia. Y el músico que más me sacaba proprio esta italianidad de adentro era Lucio Dalla. Así que yo elegiría un tema que se llama Com'è profondo il mare, che profondo che sia il mare, di Lucio Dalla. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare.

que para la sociedad son como tabú, como el suicidio. Y creo que mis padres intentaron desesperadamente esconder hasta frente a nuestros ojos el suicidio de Claudia. Y no fue una buena cosa, porque a mi hermano Luca le hicieron reaccionar aún más en su rebeldía. Y yo estaba al tanto de todo, sabía lo que había pasado, y así que... pero gracias a Dios yo vivía... Estaba en el último año de colegio en Inglaterra, estaba actuando mucho en teatro, estaba cantando, estaba también yo practicando, o sea, estudiando para los últimos exámenes, para entrar a Cambridge, y todo esto me logró distraer lo suficiente para no quedarme fijo sobre la muerte de Claudia. Mientras que Luca, que ya era medio un drop out, como decían en esta época, que vivía una vida marginal. Realmente muy marginal, con mucha heroína encima, en un escualor importante en su decrépito departamento londinense, tuvo mucho tiempo para pensar estas cosas. Y se sentía parcialmente responsable, creo, también por la muerte de Claudia, porque él, fue él que le dijo que la heroína era una droga tremenda, pero maravillosa para nuestra familia, por el tipo de rollo que teníamos nosotros, hijos de Mario y de Cecilia. Porque mis padres eran como... mi papá, imagínate que cuando era joven era el mayor campeón italiano de clavado, ¿no? Iba a ir a los Juegos Olímpicos de Berlín, pero no pudo ir porque su padre no le permitió la carpeta del partido fascista italiano que tenía que tener para ir a los Juegos, que eran los Juegos de Hitler en Berlín. Si mi padre no pudo representar a Italia, para él fue como una bronca tremenda. Además era un famoso nadador, campeón de polo en China... O sea, experto en arte chino, máximo experto en China como blanco, era una cosa realmente particular. ¡Qué familia, por Dios! No, es tremenda. Y mi mamá también era campeona de todo y por eso se encontraron, porque eran dos deportistas, medio intelectuales además. Un deportista intelectual no es muy común, creo, pero en este caso era así. Y así que nosotros vinimos de una familia donde los padres y mis hermanas parecía que ya habían hecho todo, porque mi hermana Michela, aparte, la más grande, fue secretaria personal de Jane Fonda por más de 3 años, en los años increíbles, del 68 al 71, fue con ella a Vietnam, conoció a todos, Warren Beatty, Jack Nicholson... Alfred Hitchcock, que venía a casa de los Fonda en Malibu, en Estados Unidos, para mirar sus películas porque tenían el mejor cine en casa. y ella volvía con todas esas historias que para nosotros, aburridos romanos como yo y Luca, eran manjares, ¿no? Increíble, porque ella, por ejemplo, conoció a los Rolling Stones en Roma, Michela, cuando ella era secretaria de Jane Fonda, le organizó todo un verano en Roma, en casa Fonda, y con ellos escuchó por primera vez, en compañía de ellos, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, copia 002, sin tapa todavía, que los Stones mandaron directo a los Beatles a Roma para que escuchen como provocación. Orejas al universo. So.